12 años. Estoy enojado, estoy frustrado. Al fin sucede, porque qué pase, depende de vos. Seguimos en Al fin sucede, no es momento de teatro, no es momento de cine, es momento de música. Es momento de música y estamos acá con la gente de Salamanca. No prestan, ellos no van a improvisar, ¿verdad? ¿Está todo ensayado? Creo que sí. ¿Cómo están? Bien, buenas noches, gracias. Estamos con Ale, con Jero y con Pablo. El Power Trio, así se llaman, así se dicen. Sí, Power Rock Trio, lo que sea, sí, es rock, básicamente rock. Conjunto de rock. Acérquense, háganse amigos del fogón acá. Estoy un poco intimidado por las chicas. Bueno, cuéntame un poco de Salamanca, la etapa en la cual se encuentran. Tocando por donde se puede, por donde sale. Seguimos presentando La Pelotudez China, que es el disco reciente nuestro. ¿Desde febrero más o menos que está en las calles? Sí, más o menos, ¿no? Sí, desde febrero más o menos. Hicimos en septiembre una presentación oficial ahí en Asbury el 18 de septiembre. Y de ahí, bueno, venimos tocando donde se puede, donde nos dan lugar. Ahora creo que en noviembre tenemos alguna fecha gratis en alguna plaza. Ahora en ratito estaremos bien promocionando acá con el amigo que me va a decir justo dónde es y todo. Y bueno, acá estamos con Pablo y con Jero, haciendo lo que se puede, lo que nos dejan. Bueno, para que se relajen un poco, vamos a empezar con el primer tema. ¿Les parece? Bueno, ¿están preparados? Sí, creo que sí. El tiempo amerita. Mientras tanto, le decimos, la página es salamancanopresta.com.ar. Ahí pueden ingresar y, bueno, ven los datos de los chicos, pueden ver los links de Facebook y MySpace. Bueno, y disfrutar un poco de esta banda. ¿Están listos? ¿Con qué tema arrancan? Este es un tema nuevo que está fuera del disco, que se llama ¿Qué dejas? Exclusivo. Para Freeway. Cuando quieran. Y dejar tu huella. planta de tu alma, la sangre de tus venas. El tema no pertenece a la Pelotudez China, que es el disco que estuvieron presentando hace un mes, más o menos. Claro, está fuera de próximos, o sea, dentro de una lista de próximos temas para un nuevo disco que estamos componiendo, estamos haciendo, hay ya un par de temitas terminados y bueno, algunos todavía ahí en composición, así que bueno, es nuevo. Bueno, justamente eso les quería preguntar, acaban de presentar el disco y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No, bueno, planes y proyectos siempre hay. Primeramente, lo bueno es que la banda tiene cosas para hacer, que eso es algo que las bandas tienen que tener, porque si no estás como frito. No sé, en primera medida, seguir tocando donde se pueda, armar algún videito, por ahí vamos a ver la posibilidad de armar algún video como para que esté rotando también en algún canal de música. Y nada, estamos barajando un poco la idea de salir a tocar en el verano, dar una vueltita por la por el Atlántica, interior, no sé, vamos, sí, vamos a un ver par de lugares. Se puede armar, sí. Bueno, vienen a full entonces. Voy a hacer una pregunta que por ahí tiene y no tiene tanto que ver con el rock. Va a ser particularmente para vos, para el cantante. ¿Cómo es combinar la vida de familia, tener hijos, esposa, con el rock, con una banda? Difícil, pero se puede. Difícil, pero se puede. Yo... me conoció mi actual mujer, Karina, tocando, así que es como que ya te conocen dentro de un ámbito, mirá, yo soy así. Como, se la tiene que bancar. Soy así, nena, como pomelo. Sí, a veces es bueno emplear la violencia en algunos casos como para no perder la costumbre, las buenas costumbres, ¿no? Sí, por eso, ella emplea la violencia. Claro. Está perfecto. Sí, sí, a veces cuando, viene cuando golpeado, me paso de la línea me pega. Pero bueno, no, está bueno porque uno pensando también a futuro es como que va criando su propia banda, ¿viste? El día de mañana, si los músicos estos no me acompañan más, bueno, tendré hijos que me puedan acompañar, así que... Bueno, ya bueno, te digo que prácticamente están con el ahí, número sí, de niños no que falta tienes... Mucho, no le falta mucho. Nada, nada, se complica, pero bueno, es como cualquier vocación o como cualquier, digamos, todo lo que está relacionado con el arte, tanto la música, la pintura, cualquier cosa, está relacionado también un poco con los sentimientos y está relacionado con lo que uno quiere... Y tiene que hacer, uno lo siente como necesidad. Después de ahí en más, si te lleva eso a poder vivir o no, bueno, ya es otra historia, pero realmente se lleva. De hecho, bueno, están por ahí dando vuelta los dos niños, así que me acompañan, forman parte de todo esto, que también tiene un poco que ver con la idea y con la estructura que tiene la banda también. Realmente, muchas veces lo decimos con Pablo, en esta misma radio y en otros programas hemos estado, y por ahí nos preguntan si tiene que ver las letras o la música, y de repente tiene que ver con cosas que nos pasan a nosotros cotidianamente, no con una ideología ya desde una postura de rocker reventado, sino más bien, bueno, con otro lado, mirar las cosas un poquito de otro lado, tratar de dejar algo a través de una letra, tratar de dejar algo, bueno, como a través de este tema, por ejemplo, que incluso de título tiene como qué dejás como modo de increpación, ¿viste? Y bueno, se convive con todo, se convive con la música, con la vida, y se trata de hacer un menjunje donde quede todo, haya lugar un poco para cada cosa. Se convenció la respuesta, está muy bien, bien, muy bien, correcta. Muy bien. Igual preferiría después hablar en otro programa con la señora, a ver qué opinas. Ah, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué? Estaría en una sección copada, ya que dicen que este programa es feminista, trae a las esposas de los rockeros. El otro lado del rock, ¿vale? El otro lado. Claro, y ver qué onda, porque acá sí, mucho rock, mucha música, pero ella se la banca, claro. Hay que ver, que tenga un sábado, no, querida, hoy no vamos a salir a comer. Porque toco. Hoy tocamos y hasta las 5 o 7 de la mañana. Sería, te digo que sería un programa más que interesante. Yo creo que sí, ya, de hecho, déjame el número de tu señora. Si está escuchando, bueno, ya de hecho, sabe que está convocada. Te digo una cosa, tendría que ser de movida un programa especial porque una hora no le va a alcanzar. No. Bueno, en capítulo. No, pero bueno, en cualquier momento, ¿eh? Me gustó mucho la idea. Es un buen tema de debate. Vamos a seguir con otro tema, ¿puede ser? Dale, ¿qué tenemos ahí? Vamos a hacer una versión de un tema nuestro que está en el disco, que se llama Basta Ya, que es una cosa fancosa en el disco, y aquí vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a hacer un menjunje. Así es, que se estarán presentando en noviembre por acá nomás en Morón, la Plaza de las Artes, con un festival a beneficio del Hogar Betel de Castelar. Así sí. Que 14 de noviembre, más adelante informaremos más. Estarán junto a bandas como Dúo Pardepe, Estrella India y Sorpresas. Así que bueno, gracias por haber venido. Cualquier novedad nos las informan, nos las hacen saber. Gracias a ustedes. Cualquier novedad pueden también entrar a www.salamancanonpresta.com.ar o nos buscan en Facebook como Salamanca Non Presta y nos dejan lindos mensajitos de amor. Bueno, va a ser raro que podamos pasar más novedades de las que ya saben acá, ¿no? Bueno, igual todo bueno. Será enviado al mail del FinSUC. Recordamos una fecha muy, pero muy importante, este domingo. Este domingo hay metal en la Plaza de Ramos Mejía, ¿por qué? Porque la gente de Metal al Día, este domingo 24 a las 15 horas, va a estar haciendo un festival con la gente de Sangre. Esto es en Plaza de Ramos, a una cuadra de Rivadavia, atrás del supermercado conocido. Y bueno, ¿qué más podemos decir? A partir de las 3 de la tarde pueden ir, disfrutar un poco de metal, tomar mate, escuchar un poco de Radio Abierta. Y vamos a estar nosotros hablando. Ya nos comprometimos con Mario que vamos a estar hablando. Sí, nos va a dejar perfecto. Hablar. Bueno, que... listo entonces. Este domingo entonces estaremos por allí. Y quédense porque viene un gran programa. En la nave del Capitán Beto, lo dejamos con ellos. Nosotros nos vamos a ir. ¿Eligieron un tema para cerrar? Sí. Lo acabamos de decir exactamente ahora. ¿Cuál? Vamos, iba a hacer uno de Green Day, pero no les queremos caer la noche, así que... Rompecabezas. Que es al fin sucede. ¿Por qué? ¿Qué pasé? Depende de vos.